Cuida tu perfume. Amén. Este es el nombre del tema que hoy vamos a hablar. Y para ello le voy a hablar, le voy a leer una vez más. Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Amén. El perfume, hermanos, todos saben que es una fragancia rica, agradable. Y esto es lo que venimos a hablar de ese perfume. Le voy a hablar un poquito terrenal para después meterme a lo espiritual. Amén, hermanos. Y hoy no le vengo a hablar del perfume de Paco Rabanne, ni tampoco de Ilusión o El Azaro, ¿verdad? Ni tampoco le vengo a hablar de Tabú, mucho menos del Siete Machos. Hoy le vengo a hablar del perfume, amén, hermanos, del olor del Evangelio, el olor de la santidad, el olor de las buenas obras y el olor de Jesucristo. Amén, hermanos, de ese perfume le vengo a hablar, del perfume más agradable ante los ojos de Dios. No es el que traes puesto en el cuerpo. El perfume que traes que agrada a Dios es el que sale de adentro del corazón. La alabanza que le damos a Dios, las lágrimas que derramamos ante su presencia, las buenas obras que hacemos para con nuestros hermanos, amados hermanos, esos son, es el olor que Dios ve con agrado. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero tenemos que introducirlo leyendo la escritura. Dice la Biblia, en la Biblia Dios habla hoy: una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume. Escuche bien, una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume. Fíjese, hermano, por eso yo le puse al tema: cuida tu perfume. En los tiempos de Jesús no eran perfumes como los de hoy. ¿Verdad? Los tiempos de Jesús eran vasos de alabastro, en vasos cerrados. Entonces, hermano, los perfumes, los olores agradables que habían antes, amados hermanos, los cuidaban. El perfumista, cuando hacía el perfume, él cuidaba de que ninguna mosca se metiera en el vaso, porque al morir la mosca apestaba el perfume. La gente no se la podía poner a saborear aquel perfume, porque la mosca echaba a perder completamente el perfume. Y la Biblia dice que esa mosca viene siendo una pequeña locura. Fíjese, hermano, una pequeña locura es lo que dice la Biblia: al que es estimado como sabio y honorable. Al que es estimado como sabio y honorable. Yo le ponía un ejemplo a un hermano: hermano, mire, yo soy el hermano Jonás López, pastor de la iglesia Al Poder del Nazareno. A mí mucha gente me conoce, el que predica en la radio, y ese hermano habla fuerte y así, me conoce mucho. Pero de repente me encuentran, hermano, en la tienda en chores, con camiseta. Y mire, como una pequeña locura. Es una locura, hermano, cómo yo voy a salir así. Pero de repente se me pelan los cables, como decimos en Honduras. Y digo yo, pues, ¿y cuál es el problema? Me voy y allá me encuentra un hermano, y me dice: ¿usted es el pastor Jonás López? Sí. Y cuando me mira, eché a perder todo lo bonito que él pensaba de mí. ¿Está entendiendo? Es como cuando usted se identifica como cristiano en su trabajo y de repente lo ven oyendo una música mundana. De repente lo ven peleando con el compañero, casi empujándose. Una pequeña locura echó a perder el perfume a la persona que era estimada. Fíjese, hermano, dice la Biblia, como una persona sabio y honorable, una persona que la tenían en buena estima, y de repente una pequeña locura tiró todo aquello que usted había construido. Entonces el perfumista, cuando hacía el perfume, hermano, el perfume no crea que es de ahorita. Estaba leyendo que es de 2000 años antes de Cristo. Oiga, antes el perfume, hermano, dice que quien lo perfeccionó fueron los árabes. Fíjese, después vino y se metió en todos los países, pero anteriormente, hermano, el perfume era carísimo. El que andaba perfume era una persona que tenía, dice que costaba hasta 300 denarios. ¿Y sabe por qué cuesta tanto el perfume? Porque lo bueno cuesta. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dije que lo bueno cuesta. Y los buenos perfumes, usted dice, quiero un perfume rico, pero sabroso y que sea bueno, el mejor. Le sacan una cosita de este tamaño, mire. Y le dice, son $300. Y usted hasta brinca y dice, ¿qué? Si solo pedí uno, no la docena. No, pues si es que este es bueno, este huele rico. Por eso está pequeñito, por eso cuesta tanto. Fíjense, amados hermanos, que las cosas de Dios cuestan. Cuando una iglesia se santifica, cuesta que se llene, hermano. Cuando una iglesia busca de Dios y predica la santidad, cuesta que la gente, mucha gente viene, pero no se quedan porque quedan viendo a los demás y dicen, wow, cómo se visten aquí, wow, cómo predica este pastor, wow, cómo la gente viene. Ah, no es esto lo que yo ando buscando. Entonces, amados hermanos, lo bueno cuesta. Si nosotros todavía no nos hemos llenado la iglesia, no quiere decir que sea una mala iglesia. A lo mejor es porque cuesta la santidad, porque cuesta ponerse a cuentas con Dios. Cuesta vivir en santidad, cuesta portarse bien, y la gente no quiere nada de eso, quiere lo que no cuesta. Vaya usted, hermano, hasta en el 99 venden las lociones. Y usted le dice una loción y le sacan un bote de estos, mire. Y le dicen, aquí está, ¿cuánto cuesta? 99. Y usted dice, mira, este me está dando, mira el que me da. Y 99 centavos, y aquel quería 300 por una cochinadita, ¿sí? No, este me llevo. ¿Sí? No, lo que no sabe, y hasta lo huele, dice, no, si huele rico. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? En lo que te lo pones y en lo que te sale del negocio, se te fue el olor. Porque cuando las cosas no cuestan, no duran, amados hermanos. Hay iglesias que son grandes, llenas de gente, y la gente dice, aquí está Dios, pero salen de la iglesia y vuelven a ser las mismas mundanas, los mismos mundanos de siempre. El olor del evangelio se va. ¿Por qué? Porque lo que no cuesta, así como no cuesta, así se va a ir rápido. Y lo que cuesta, hay que cuidarlo, hay que taparlo, hay que protegerlo. No hay que dejar que ninguna mosca se meta, amados hermanos, porque la palabra de Dios es santidad y no quiere que la mosca, que representa el pecado, se metan. Hermano, ¿cuántos nos estamos gozando, hermano? ¿Cuántos ya estamos entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo esto, hermano? Fíjense, y vamos entrando apenas. Esto se va a poner bueno. Buena la cosa, amén, hermanos. Entonces lo bonito cuesta, hermano. ¿Usted quiere ser usado por Dios? Sí, hermano. Le va a costar ayunos, le va a costar vigilias, le va a costar leer la Biblia, le va a costar orar, le va a costar congregarse más, le va a costar santidad. Hermano, lo bueno cuesta. Esto, por eso hablar del perfume, amados hermanos. Ciertamente del perfume que le vengo a hablar no es del que anda puesto, amén, hermanos, sino el perfume de la santidad de Dios. Hermano, ¿a quién no le gusta andar un buen perfume? ¿A quién le gusta andar un buen perfume? A ver, ¿a quién le gusta? A ver, levante la mano. Nomás los que les gusta andar buenos perfumes. ¿Verdad que cuando usted anda un buen perfume, usted va caminando y la gente le hace así, mire? Disculpe, hermano, es porque anda un buen perfume, hablando espiritualmente. Dice, hermano, la gente no quiere nada con Dios, y hay quien la gente se le acerca que le hable de Dios. Y usted dirá, ¿y cuál es la diferencia? Yo voy a hablar y nadie quiere, pero a este la gente va a decirle, ¿qué es lo que anda puesto? ¿Qué es lo que huele tan rico? Estoy hablando espiritualmente. Cuando tú andas el perfume del evangelio, tus obras son rectas delante de Dios, andas portándote bien, caminando sabiamente, edificando a Dios, edificando a la gente que se te acerca, la gente te detecta ese olor a Dios y te quieren preguntar cómo le hizo para cambiar, qué fue lo que lo ha hecho cambiar de vida, qué es lo que anda puesto. Y usted le dice, mire, es que ando puesto el olor de Jesucristo, se me impregnó no, en mi corazón este olor de Cristo es el que me trae, me lleva, y la gente lo quiere oler, lo quiere abrazar, lo quiere sentir, lo quiere tocar, lo quiere palpar, porque el evangelio de Cristo es algo poderoso. Cuando usted anda un buen perfume y abraza a alguien, aquel que usted abraza le pela los ojos así inmediatamente, ¿verdad? Y desde que se aparta le hace una sonrisa. Lo primero le sonríe y después lo felicita. Oiga, señor, qué rico huele usted. Y usted le parece. Oiga, hermano, y le dice: no, no, no, pero espérese. ¿Cómo se llama esa loción? ¿Ya? Hablando espiritual, usted le dice: se llama Jesucristo. Si hablando espiritual, se llama santidad. Yo huelo a Cristo, hermano. Oiga, fíjese que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a ver qué devorar. El león anda buscando la presa, huele el pecado. Y se acerca, aquí huele a pecado, aquí huele a pecado, y devora. Pero cuando se acerca a un cristiano, se acerca y dice: aquí lo que huele es a Cristo, a santidad. Entonces, ¿qué se va a querer comer aquel que huele a Cristo? Si huele a Cristo, el pecado, la carne, lo que se quiere comer el león, no el espíritu, no lo que es santificado para Dios. Entonces, Satanás, aunque se lo quiera comer, a usted no puede, porque usted no anda el perfume de la carne, sino el perfume de la santidad, y ese huele a Cristo Jesús. Satanás no tiene parte ni suerte en la vida de un cristiano que anda impregnado el olor de ese evangelio que cambia, que transforma, que liberta, que hace nueva todas las cosas. Por eso yo quiero que usted y yo le demos un aplauso a ese Dios que vive y reina para siempre, a su nombre, hermano. Amén, hermano. Ese olor, la gente que huele rico, hermano, aunque esté feíta, cae bien. Fíjese que hay quien anda mujer bonita, así como usted que anda mujer bonita, y usted está feíto, y la mujer se enamoró del perfume suyo. No deje de usar ese perfume, hermano, como consejo, porque el perfume te trae recuerdos. El perfume te hace recordar a algún amigo, te hace recordar a tu mamá. Ey, esa huele como mi mamá. Hasta quiere abrazar a la señora y dice: uy, así olía una novia que yo tenía. Uy, esa loción me recordó al novio que yo tenía. El perfume te transporta. Amén, hermanos. Pero cuando usted anda oliendo a Cristo, el que es mundano dice: así olía yo cuando estaba en los caminos de Dios. Así olía yo. Me recuerdo a la iglesia. Me recuerdo cuando cantaba. Me recuerdo, y quiere ir a donde está ese perfume. Amén, hermanos. Hermano, dirá usted, allá en el mundo le dicen: ¿y de dónde compré ese perfume? ¿Dónde lo venden? Mire, el perfume viene del cielo, pero lo tienen en la iglesia El Poder del Nazareno. Si usted quiere venir, lo invito. Ahí venden ese perfume, ahí se lo echan gratis. Ahí usted no tiene que pagar nada, porque la palabra de Dios es gratis. Y eso es lo que Dios quiere, amados hermanos, que nosotros nos llenemos del evangelio que cambia. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. Cuando usted huele rico, hasta la gente le sonríe, hermano. Le hacen las mujeres: ay, qué hombre, qué rico huele. Allá afuera, ¿va? Pero vamos a ponerle la vuelta a la tortilla. ¿Qué pasa cuando alguien no se echó ni un perfumito, sino que viene del trabajo, todo sudado, todo apestoso? Hermano, que de media cuadra huele cuando le hace así, mire. Hermano, y cuando lo abraza usted a alguien, la gente, en vez de pelarle el diente así sonriendo, le hace chish, ya de chish. Mire, que venga, que lo quiero abrazar. No, no, no, no, no, ya lo conozco, ya lo conozco. Le dice: no, ya sé quién es usted, no necesito que me abrace. Hermano, fíjese qué tremendo es esto. Eso se llama las malas obras. El pecado apesta delante de Dios. El pecado hiede, hermano. La gente, cuando lo ve a uno, hasta arruga la cara, dice: sí, qué feo huele ese. Cuando alguien anda mal con Dios, Usted ahí anda caminando y la gente hasta mal le cae a usted, hermano. Y eso que usted ni le dice nada. Pero es que el pecado lo hace sentir ese aroma malo, sucio. Dice la Biblia en Eclesiastés, una mosca muerta. Oiga, hermano, una mosca muerta hace, dice, echa a perder el buen perfume. El buen perfume. Hermano, ¿no se ha fijado cuántos tienen perfume en su casa? ¿Alguien tiene perfume en su casa, hermano? ¿Verdad que usted no quiere que nadie se lo eche? ¿Ah? Y cuando usted descubre que alguien se lo está echando, ¿qué pasa? Como que se enoja usted. ¡Ay, chach! ¡Ay, ese es mi perfume! No, pero mira que solo quiero un poquito. No. Yo lo compré y me costó. Muchos se quieren echar de tu perfume, hermano. Que tranquilos, ¿verdad? Que les cueste también a ellos, hermano. Hermano, ore por mí. Hermano, puede. No. Usted vaya a comprar el perfume. Usted también le tiene que costar. Hay mucho perfume. Dios tiene cantidad de perfume, hermano. Y te quiere llenar ese frasco. ¿Cuál frasco? Dirá usted. Su vida, su corazón. Usted es templo de Dios. Dios quiere llenarte con el mejor perfume en esta noche. Para cuando salgas por esas puertas, todo aquel, cuando tú pases por medio de la gente te voltea a ver y diga: ¡qué bendición! ¡Qué rico huele esa persona! ¿Dónde se echará ese perfume? ¿De dónde lo sacó? Hermano, qué rico es oler a Cristo, hermano. Fíjese, yo no sé, hay gente que dice que ha tenido experiencias con Dios y que fue al cielo y que habían un montón de flores y que olía como a flores. ¿Usted ha visto eso, hermano? ¿Ha oído gente que menciona que el cielo huele como a flores, algo sabroso, a rosas? Hermano, el olor, ¿por qué? ¿Por qué mencionan que en el cielo huele a flores? ¿Qué tiene que ver el olor en el cielo? Mucho. La Biblia dice que el olor, nuestras obras son como perfume agradable ante Dios. Cuando tú haces buenas obras, eso se llama perfume agradable ante Dios. Amén, hermanos. Fíjese, cuando uno no está hablando terrenalmente, no está limpio en su cuerpo, uno alcanza su cuerpo a producir un mal olor. Hermano, no sé si usted ha andado con personas que le huele la boca. Híjole. Usted le habla y usted le hace así. Sí, híjole. Y le hablan cerquita, hermano. Y hasta oran por uno en veces. Fíjese qué tremendo. Y cuando usted siente acá, como que le agarran la nariz, le pega un patadón en la nariz. Y, ¡ay! Le hace usted. Mano, y aquella persona no la quiere tener cerquita. Fíjese, una vez yo tenía una novia, hermano. Y era bonita, hasta güera. Y que la saco a bailar, yo bien contento con mi güera, hermano. Y que me pone los brazos encima en el cuello. Y ahí andaba conmigo. Yo sentía como que unos brazos con guantes salían y me pegaban. ¡Pah! ¡Pah! ¡Qué olor, hermano! Ay, yo decía, ¿qué hora se termina esta canción? Y no se terminó. Dice que tremendo es eso, hermano. El olor, el cuerpo lleve. Por eso la carne, hermano, pa' que de onda uno como la cuida, hermano. Mire, hermano, cómo cuida uno la carne, que se anda echando olorcitos y todo. La carne, hermano, la carne no aprovecha para nada. La carne, mire, por eso es que mucha gente, hermano, pone su mirada en las cosas de la tierra y se olvida de lo espiritual. No sé si alguna vez usted ha estado orando y siente un olor rico. Y usted dice, ¿será que alguien se pasó? No, es que Cristo, hermano, el aroma a Dios. Amén, hermanos. Te hace sentir la presencia de Dios. Y siente un olor rico. Y usted dice, santo, ¿dónde estará esa loción? Alguien vino, alguien está a la par mía, ¿qué será? Y quiere hasta voltear a ver para atrás. Pero es porque la presencia de Dios huele rico, amados hermanos. Estar en la presencia de Dios es salir impregnado el olor. Fíjese que el olor se impregna en uno de otro. Dice la Biblia que cuando Esaú fue por la primogenitura, dice que antes de que él llegara, llegó Jacob queriéndosela robar. Y Jacob se acercó y dijo: Isaac, ¿quién es? Soy yo, Esaú, tu primogénito. A ver, hijo, tráeme la comida, le dice. Y que lo agarra y le huele la ropa. Le huele la ropa. Dice: el aroma es como el aroma de mi hijo Esaú. Así como Dios ha bendecido los campos con olor agradable y fresco, así huele el aroma de mi hijo. Oiga, hermano, así huele el aroma de mi hijo. Hermano, le voy a decir una gran verdad. En los tiempos de Saúl no habían esas locioncitas, y ese hombre era de campo. Ese hombre no era de un escritorio, era de campo. Olía a chiva. No olía rico. Pero lo que él comparó fue el olor del sentimiento que sentía hacia su hijo. Dice: el olor es como el del campo, la frescura del campo, y así huele mi hijo, decía. Dice, entonces, así mismo, cuando un hombre busca de Dios, cuando una mujer se mete con Dios, cuando usted pasa orando, llorando delante de Dios, alabando a Dios, viene temprano, quiere cantarle a Dios, termina el culto, usted no se quiere levantar, eso es olor agradable. Su aroma espiritual empieza a subir a la presencia del Dios de los cielos, y el Señor dice: aquí huele como mi hija, la que me canta en la iglesia. Aquí viene un olor como mi hijo que ora, que ayuna, está oliendo el olor de su hijo que le adora en la tierra. Su olor, su perfume sube a la presencia del Dios de los cielos. Bendito sea aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amado hermano, santifícate para Dios, ora para Dios, ayuna para Dios, lee la Biblia, no dejes de congregarte, que tus oraciones suben delante de Dios como un olor agradable ante su presencia. Amén, hermano. Fíjese lo que dice Génesis 8:20, rápido. Y a su nombre, hermanos. Oiga, aquí vamos a descubrir algo rápido. Génesis 8:20, ¿lo tiene? Dice: cuando Noé salió del arca, dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio. Amén, hermanos. Y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato. ¿Se da cuenta, hermanos? Espérenme un momentito, hasta aquí lo voy a dejar. Dice que lo primero que hizo fue ofrendarle a Dios una ofrenda de agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos con Dios, hermano? ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? Le dio una ofrenda de agradecimiento. Le sacó animales limpios y aves limpias, y se las ofrendó a Dios. Y dice que Dios percibió. Dios percibió un olor agradable. Se da cuenta que tus ofrendas son olor agradable hacia Dios. El sacrificio que tú haces es olor agradable a Dios. Por eso, cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificio a Dios, la de Abel se encendió, porque Dios lo recibió con agrado, como un olor agradable. Las ofrendas, los sacrificios, el esfuerzo que tú haces, hermana, al venir de tu trabajo en ese autobús, nadie lo mira, pero Dios lo ve como olor agradable ante su presencia. Dios lo percibe, dice: esta es mi hija, no tiene carro, no tiene quien la lleve, pero ella se viene en el autobús, ella se viene, aunque viene cansada del trabajo, aquí viene con los pies hinchados, nadie se da cuenta, nadie la aplaude, nadie la saluda, pero Dios mío, mira con agrado todo sacrificio que sus hijos hacen para la gloria de Dios. Alabado sea su nombre. Cuando está frío, son poquitos los que vienen, y la mayoría se queda. ¿Por qué? Porque no quieren sacrificarse. No quieren, ay no, ni lo quiera Dios, me congelo. Y trabajan afuera todo el día aguantando frío, y a la iglesia no quiere venir a aguantar frío. Y no, le voy a cambiar, hermano, porque fíjate que esta prédica huele a Dios, y no quiero que se vuelva de otra forma. Que se le mete una mosca, ¿cierto? Sí, hermano. Porque el olor agradable es el sacrificio, las ofrendas. Las ofrendas, dice la Biblia, no lo digo yo, que las ofrendas, dice en Juan 12:1, no lo busque, dice que María estaba ahí en la casa con Marta, con su hermano, y Jesús llegó y dice que cuando lo vio dejó de hacer lo que estaba haciendo y fue y agarró un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, caro, y fue y lo abrió y se lo echó en los pies al maestro y se hincó y con los cabellos lo enjugó, hermanos. Y en la casa, dice la Biblia, ahí lo va a leer usted, la casa se llenó del olor. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te humillas ante Dios, cuando tú lo reconoces como tu Señor, cuando tú lo adoras como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu humilladez ante Dios hace que tu casa se llene del perfume que significa la obediencia a Dios, que significa cuando tú reconoces que Dios es tu Dios, tu Señor, tu Salvador, tu casa huele a Cristo. Por eso la casa de los cristianos que verdaderamente sirven a Dios tienen que estar llena del olor a Jesucristo, del olor al Evangelio, del olor a las buenas obras, del olor a santidad, del olor a Cristo. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive, y a su nombre, a su nombre, hermano. ¿A qué tiene que oler su casa, hermano? ¿A qué tiene que oler su carro? ¿A qué tiene que oler su trabajo? A Cristo. Cuando tú andas en el Espíritu y adorando a Dios, dice la palabra que otra mujer llamada María, dice que era ramera, y de repente supo que Jesús estaba en casa de Pedro, y dijo: yo voy a ir ahí. Pero estaba llena la casa, sabe que había mucha gente, y ella no le importó, salió corriendo y se tiró, fíjese hermano, a los pies del maestro. Fíjese lo que hace cuando uno se arrepiente. Toda la gente dice: chish, ¿y para qué dejaron entrar ese hombre tan pecador que es? A ese hombre ya lo hubieran corrido. Porque cuando tú cometes errores, la gente lo que mira es tu error. Pero cuando tú te arrepientes, la gente sigue viendo el error, pero Cristo mira la santidad. Cristo dice: era pecadora, porque aquel que se humilla ante los pies de Cristo, aunque venga sucio con su ropa, lo que Dios huele no es la ropa que andas puesta, lo que Dios huele es lo que hay dentro del corazón de aquellos que se humillan ante Dios y reconocen que le han fallado. Por eso tú que me escuchas en esta hora, si tú estás oyendo este mensaje, no es casualidad. Arrepiéntete delante del Dios de los cielos, ven a Cristo, póstrate ante Él, y aunque todos miren tu falta, Cristo leerá que andas buscando de santidad ante Dios como un olor agradable ante Él. Dios huele las obras de uno, hermano. Amén. Dios huele las obras de uno. Allí esa mujer, hermano, una le derramó en la cabeza y todos dijeron: qué desperdicio. Oye, hermano, ¿no le han dicho a usted alguna vez: y por qué vas tanto en la iglesia? ¿Y por qué le ofrendas tanto a la iglesia? ¡Qué desperdicio! ¡Tú eres tonto! Así decían de la mujer que estaba derramando el olor. Y todos decían: ¡qué desperdicio! Pero el Señor dijo: ¡déjenla! Porque una obra buena está haciendo. Amén, hermanos. El olor antes, hermano, se daba a reyes. Cuando Jesús nació, dice que llegaron los magos, y uno le trajo incienso, mirra, oro. ¿Por qué le trajeron incienso? Porque a las deidades en aquellos tiempos se les daba eso. Por eso usted va a ver que en altares, tanto como cristianos, como altares que no son cristianos, vaya, como la virgencita, fulanito de tal, le tienen flores alrededor. Nosotros no deberíamos de tener estas flores artificiales, hermano. Deberíamos nosotros de ir a la tienda y comprar un ramo de flores grande que se lo llevo para mi Cristo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. No que le tenemos que poner cosas artificiales. Qué bonito, hermano. Si usted viene y lo toca, hermano, es artificial todo esto. Y Dios, poner al Señor cosas que huelen, olores, hermano, le quiere decir que aquí está la presencia de Él. ¿Cuántos creen que aquí está la presencia de Dios? Entonces Dios ve todo eso, el olor. Preparas tú el ambiente, porque supuestamente te vas a encontrar con aquel que vas a buscar. A que nosotros no es tanto lo terrenal, amados hermanos, no tenemos que poner este olor. Lo que Dios quiere que huela no tanto son las flores, lo que Dios quiere que huela son los corazones de cada uno de nosotros. ¿Cómo hueles tú ante Dios? ¿Cómo estás oliendo? Preocúpate mucho de que tu corazón sea un olor agradable ante los ojos de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Y cuando un faraón moría, lo preparaban, lo embalsamaban. Cuando Jesús murió, lo perfumaron, hermano. Y llegó Nicodemo. ¿Se acuerda de Nicodemo? Traía un saco de 100 libras de puro perfume. Traía perfume, hermano. Y lo fue a derramar ante Dios, ante Jesús. ¿Por qué traían perfume en el nacimiento? ¿Y por qué traían perfume al despedirlo? Porque era una deidad espiritual. Jesús, hermano, la Biblia dice que solamente a uno honrarás y solamente a uno adorarás. Nadie en la Biblia recibió adoración. Pedro una vez llegó a la casa de Cornelio. Cornelio se hincó y empezó a adorarlo. Y Pedro lo agarró, lo levantó y le dijo: no, porque yo soy consiervo tuyo. Si tienes ganas de adorar a alguien, adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. No andes adorando a los hombres, porque somos iguales. El único que merece adoración es Cristo Jesús. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Mas sin embargo, cuando Cristo llegaba, aún hasta los demonios se postraban y decían: ¿qué tienes conmigo, hijo de David? Yo sé quién tú eres. Eres el santo de Dios. Óigame, amados hermanos, muchos se postraron ante Cristo. Él no los levantaba, porque Cristo era nada más y nada menos que el Todopoderoso, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el sol de justicia, el sol resplandeciente de la mañana, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Jesús es el Todopoderoso. Por eso yo quiero que usted y yo le demos un aplauso y le dé gloria. Dele el aplauso, el mejor aplauso es para el Dios de Israel. El mejor aplauso es para el que vive. El mejor aplauso es para aquel que está en medio de nosotros. Alabado sea su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive y reina para siempre. Oiga, hermano, aquí se metió Cristo, hermano. Aquí se metió Cristo, hermano. Yo no sé si usted siente, pero aquí algo está pasando. Porque donde se le adora al Señor, Él busca adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. No adoración carnal, no adoración terrenal, sino una adoración espiritual que nace de lo profundo de nuestro ser. Aquel deseo de alabar su nombre, aquel deseo de congregarse, aquel deseo de cantarle a ese Dios maravilloso. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Gloria sea al Santo de Israel, hermano. Yo siento su presencia. Pero tengo que terminar esto. No puedo irme sin decirle lo que Dios quiere que usted sepa. Segunda de Corintios 2:15. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 15. Pero de que ya le voy a terminar, ya le voy a terminar. Amén, hermanos. Lo tiene. Segunda de Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mire, yo sé que no me lo entendió al 100%, pero ahorita se lo explico. Quiero que lea el versículo 15 solamente. Dice: porque para Dios somos olor o grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. La respuesta nos la da el versículo 16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Amén, hermanos. Aquí lo que quiere dar a entender, lo que Pablo quiere decir, es que para los que se pierden, el olor del evangelio les molesta. Cuando tú llegas a una casa y todos son mundanos, ahí viene este, dice, porque es el olor del evangelio, a ellos no les gusta. ¿Sabía usted eso? Que usted les molesto a los que no aman a Dios. Pero cuando usted llega a una casa de cristianos, ¿cómo lo reciben? Ahí viene el hermano, mire, calienta las tortillas, este come bien. Mano, pero un gozo recibir un hermano, es un gozo. Pero el olor de Cristo a los que se pierden les ofende. Les ofende. Usted es cristiano, hermano, pero el olor al evangelio a ellos no les... ¿Usted ha sentido alguna vez a una persona que huele feo, hablando terrenalmente, que dice que es loción feo, y todavía lo abrazan a uno? Y así, ¿verdad, hermano? Ese es el olor de los cristianos. El olor para, de los que se pierden. Usted dice: no, hermano, yo no quiero ir a ese lugar. ¿Y por qué, hermano? Que son los mundanos, van. Hay pecado, música mundana. Usted lo invita a un party mundano. Escucha esto. Y usted sabe que hay cervezas, que hay mujeres semidesnudas, cigarros ahí, un olor, un tufo, hermano. Que hay malas palabras. Y usted sabe, usted anda oliendo a Cristo. Usted, el olor del mundo no le gusta. El olor no le gusta, hermano, porque usted es de Cristo. Entonces usted no puede ponerse ese olor, ese aroma, porque va a salir apestando a mundo. Amén, hermano. Fíjese que yo he andado. Una vez me dijo una persona: venga, se lo voy a llevar yo. Dije yo: pues, ¿qué me cuesta? Prendí un cigarro y se lo iba echando, y con los vidrios cerrados. Cuando llegué yo a la casa: Jonás, ¿qué pasó? Tú hueles a cigarro. Y le digo: mira, cálmese. El hecho que huela a cigarro no quiere que yo andaba fumando, sino que me senté con uno que huele a cigarro y se me pegó el olor. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Entonces, la Biblia dice que nosotros tenemos el olor de Cristo. Vamos a leerlo una vez más. Amén, hermanos. ¿Cuál era la escritura? Segunda de Corintios 2:15. Amén. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, está hablando de que el olor mío no le gusta a los mundanos. Por eso hay hermanos que no me quieren. Fíjese. Es hermano mundanos. Pregúntele por qué no me quieren. Solo pregúnteles por qué no me quieren. Le van a decir: ay, es que predica del árbol, y es que predica de esto. Y como les duele, como no quieren dejar sus malas costumbres, como no quieren dejar el... ay, ese pastor sale de que las mujeres se quiten los pantalones. ¿Por qué no me quieren? Porque como huelen a mundo, el olor a Cristo no le gusta. Amén, hermano. Pero hay quien, cuando prenden la radio, hasta dicen: ya va a empezar el hermano. ya va a salir a esta hora. Yo lo he oído, a esta hora le prendo el radio, porque ese hermano sí le pega duro. Ese hermano habla lo que dice la Biblia. Ese hermano no tiene pelos en la lengua. Ese hermano es cristiano. ¿Cómo me gusta oír a ese hermano? ¿Sabe por qué? Porque huelen a Cristo y el olor a Cristo se identifica, hermano. Amén, hermano. Cuando usted pasa por esas puertas, hasta con alegría viene, mi hermano. Ojalá que predique el pastor, dice, ¿verdad? Y cuando mira que el chaparrito va pasando, dice, gloria a Dios, es el chaparrito. ¿Sabe por qué? Porque el olor a Cristo identifica. Uno sabe cuando algo viene de parte de Dios, cuando Dios está hablando, cuando Dios está tocando, cuando Dios está redarguyendo. Y usted dice, gracias, Señor. Y dice usted, qué bueno que lo traje a este amigo hoy. Amén, hermano. Y uno identifica cuando alguien no es de Cristo y viene a predicar aquí, uno le hace. Vea que no, hermano. Así es el salvadoreño, cabal. Cabal, supe que ese no a mí no me late. Ah, no, ese no, no. ¿Por qué? Porque uno identifica el olor al Señor. Amén, hermano. El olor al Evangelio se identifica. Amén, hermanos. El olor a Cristo se identifica. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Dele un aplauso al Señor y dele gracias. ¿Sabe qué? Ahí lo voy a dejar. Yo quiero que oremos. Si alguien me puede ayudar, no sé si usted puede, hermano. Venga, llene su vaso de alabastro del mejor perfume que puede existir. Y ese perfume no lo venden en París. Ese perfume no lo venden en Macy's. Ese perfume no lo va a mandar a traer a Europa. El mejor perfume es el que viene del cielo. Es el de Cristo. Dice, ustedes tienen olor de Cristo, dice la palabra en Corintios. Olor, el mejor olor, dijo. Las buenas obras. ¿Sabe de qué? Omití una escritura. Se está grabando. Una escritura que dice que Pablo les dijo a los filipenses: estoy más que bendecido, dijo. Tengo de todo. Y quiero decirles que ustedes, los filipenses, cuando supieron de mí, fueron los primeros en mandarme ofrendas, dijo. Y sus ofrendas son delante de Dios como olor agradable ante Dios. Y déjeme decirle, hermano, que sus ofrendas son olor agradable ante Dios. Cuando tú ofrendas a Dios tu tiempo, cuando tú le ofrendas a Dios una ofrenda para Dios, para el avance del Evangelio, la Biblia dice que se vuelven como olor agradable ante el Rey de Reyes. Dios está aquí en esta noche. ¿Sabe qué? Hoy me voy a impregnar del olor de Cristo. Hoy Dios quiere que te bañes de ese olor, de esa loción, de ese perfume. Cuida tu perfume. Tápalo bien, que no se le meta ni una mosca. Porque tu perfume eres tú mismo. Tú eres el frasco de perfume.